Estábamos hablando con Sandra un poco de los medios de comunicación, el tratamiento del tema de la seguridad, y una pregunta que quedaba allí dando vueltas es, bueno, ¿por qué a veces se dirigen a algunos discursos hacia un lugar? Alguien una vez explicaba que algunos dueños de los medios de comunicación necesitan vender, ¿no? Y entonces saben cómo dirigir los discursos para lo que la gente quiere oír, porque después es necesario venderle determinadas cosas. Un poco esa sería la idea, digo, los medios no manipulan, sino que van a recoger allí en el sentido común o en lo que la opinión pública quiere más o menos escuchar para, bueno, estar de acuerdo con ellos y después venderle lo que hay que vender, ¿no? Sí, un poco, no sé si es tan simplificando, directo, ¿no? claro, sí. Tan directamente, pero es verdad que, bueno, que todo aquello que sucede en el cuerpo de lo social, digamos, primero que me parece que ya no se puede entender las dos cosas como separadas, ¿no? Porque los medios, la mediatización hoy, digamos, justamente transversaliza todos los niveles de lo social, hasta los más íntimos, hasta de la personalidad, digamos. Entonces, bueno, es todo un conglomerado de cosas. Y que ahí, justamente, hay una complicidad continua entre ciertas maneras de entender las cosas por parte de los públicos, más del lado del sentido común, y cierto sentido común o doxa mediática. Entonces, sí, después se mezclan cuestiones de intereses ideológicos, intereses económicos de los distintos multimedias, intereses retóricos también. Hay distintas maneras de presentar los discursos, los acontecimientos. Pero básicamente sí, yo creo que no es un problema solo de lo mediático, que es un problema que está, en todo caso, alojado en la compleja relación que lo mediático establece con los actores sociales y con distintos sistemas sociales. Por ejemplo, también uno podría analizar la continua crisis a la cual podría estar expuesta la relación entre sistema mediático y sistema judicial. Porque justamente si hay algo que opera de manera distinta desde el punto de vista de su propia construcción de información, es el sistema judicial y el sistema mediático. Claro. Y digamos, y ahí, y es una de las, o sea, de los mayores factores para mí de conflictividad del presente. Cómo hacer, digamos, para que esa vinculación sea una vinculación más del orden de lo racional, ¿no? Seguro. Recién mencionabas el tratamiento que hacen medios de comunicación de algunas noticias, y fuera de micrófono estábamos hablando de muchas veces cómo se usan las palabras para la construcción de una noticia. Hablábamos de cuando se usa inseguridad en determinados casos. Incluso la palabra delincuente, de alguna manera, se utiliza siempre, y también lo charlábamos como parte del equipo, se utiliza como para estigmatizar también, ¿no? Que cuando se habla de un ex funcionario procesado, se habla de un ex funcionario procesado y nunca de un delincuente, pero sí cuando es un robo, supongamos, menor, es el delincuente o el malviviente que de alguna manera hizo determinado delito, etcétera, etcétera. Hay también una construcción y un fuerte discurso marcado. Seguro, el delincuente me parece que es una asignación que está destinada a episodios cometidos por gente proveniente de sectores vulnerables. Los demás no son delincuentes, son otras cosas, pero no se nombran. Hay una nominación, sí, hay una política de los nombres, hay una política de la nominación. Y claro, sí, me parece que está como reservado y como asignado y estigmatizado con respecto a los sectores más vulnerables. Siempre el delincuente es el negro, es el villero, es el, bueno, o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se puede pensar en cambiar esto? Digo, los medios deberían democratizarse, o es una cosa que ya está establecida así, que va a ser difícil de modificar, debería ser autocrítica de parte de los medios, o pensarse no ya en empresas de comunicación, digo, esta relación medios y sociedad. No, me parece que si uno se pusiera a ver todo el contexto mediático, yo creo que se encuentran muy distintas voces, muy distintas, digamos, actualmente creo que hay una madurez con respecto a, en muchos sectores, por ejemplo, en la televisión pública, en la radio pública, en esta misma radio, en ciertos programas de la televisión abierta, donde se intenta hacer una reflexión o se intenta incluso tomar estos episodios desde otros puntos de vista, si bien conservando a lo mejor, qué sé yo, los niveles más emocionales, digamos. Digamos, hay intentos de hacer un sensacionalismo, por decirlo de alguna manera, un sensacionalismo con un nuevo contenido. Claro. Yo creo que eso es posible y hay. El tema es que, desde el punto de vista de la repercusión, pareciera también, yo no sé si, por ejemplo, lo que escuchábamos al principio de Radio 10 era, sí, ¿no? De Radio 10. El problema es el propio sistema mediático, cómo después, digamos, hace replicar esto de Radio 10, que tal vez en sí mismo, como fenómeno comunicativo, por ahí no tiene tanta trascendencia, pero el propio sistema mediático lo levanta, uy, miren lo que hicieron, y digamos, y uno está hablando de esto. Entonces, el propio sistema mediático tiende, como sistema de autoobservación que es, tiende a rescatar aquello que es justamente más, más escabroso desde y más discutible, y para convertirlo en un tema, para tematizarlo y ponerlo en agenda. Porque yo no sé cuánta gente habrá escuchado eso de Radio 10. Digamos, no sé qué tipo de repercusión pudo haber tenido. A lo mejor muy poca, a lo mejor los oyentes, bueno, a lo mejor en ciertos ámbitos, el ámbito de los taxistas, el ámbito, bueno, también los públicos son muy diversos. Pero también el sistema mediático es el que levanta, y más que autocrítica, lo que hay en el sistema mediático es autorreferencia. O sea, los medios hablan de los medios. De sí mismos todo el tiempo. Sí, tal cual. Los medios es una metamediatización. Digamos, hay como una mediatización de lo mediático. Entonces ahí se generan esas escaladas, digamos, de sensaciones, de supuestas. También porque lo que también es supuesto es la sensación del miedo. Yo no sé si todo el mundo tiene ese miedo. Digamos, una cosa es la distinción que me parece muy obviamente atendible entre los delitos reales, estadísticamente hablando, y las sensaciones de miedo generadas por menciones sobre los delitos. Y otra cuestión es si efectivamente esas sensaciones de miedo están tan presentes en el cuerpo de lo social. Claro, habría que ver. Habría que ver. Habría que ver. O si también no es un invento mediático, digamos. Sí. ¿Se entiende? Yo creo que el sistema de medios adquirió como una fisonomía como alienígena, en el sentido de que como que está... genera una otra realidad. Ahora, el consumo de medios de comunicación depende un poco de los niveles socioeconómicos de una sociedad, de los niveles educativos, porque pensaba también, digo, noticias amarillas o periodismo sensacionalista hay en todo el mundo, incluso claro, en países del primer mundo. ¿Cómo influye la mirada al consumo de medios? Me parece que el consumidor actual de medios es un consumidor muy muy también heterogéneo, digamos, que no tiene una sola identidad de consumo. Digamos que bien podría consumir algún tipo de prensa más reflexiva, más crítica, pero también programas más de tipo sensacionalistas. Me parece que hay que justamente nosotros ahora, desde el punto de vista investigativo, tenemos un problema bastante fuerte con respecto a caracterización de itinerarios de consumo, porque las agendas de consumo son cada vez más personalizadas. Claro. Y cada vez más armadas por parte, digamos, nosotros estamos en este momento en una separación radical entre producción y recepción. Entonces no podemos inferir desde el punto de vista de estudiando la producción mediática lo que sucede en el campo de la recepción, porque la digitalización y la convergencia tecnológica que hay en producción, o sea, la digitalización, básicamente supone habilitar a un receptor que se hace su propia agenda de consumo. Es muy difícil seguirlo. Digamos, era mucho más fácil estudiarlo en la vieja época de la sociedad de masas o de la comunicación de masas, pero hoy por hoy ya no se puede caracterizar. Es un poco más complejo, digamos. Claro, es una sociedad ya posmasiva, ¿no? Entonces, habría que ver qué pasa bien. Digamos, hay que hacer estudios muy concretos para... No, yo creo que, digamos, de manera general, para contestar rápidamente la pregunta, creo que uno en un solo itinerario de consumo, o sea, de una persona, puede encontrar muchos tipos de medios, muchos tipos de géneros, incluso desde los más sensacionalistas hasta los más críticos. Bien. Me parece que esa es la complejidad del receptor actual, que es un receptor muy sinestésico, muy... Sí, sí. A pesar de que hay algunos que son más hegemónicos, ¿no? Que tienen más peso o más llegada, sí, o que son más masivos, ¿no? Claro, pero también hay formatos, por ejemplo, qué sé yo, si uno se pone a pensar en quién consume Capusotto, ponele que el programa de Capusotto. Sí, sí, que, ¿no?, tiene un nivel de crítica a partir del humor. Que tiene un nivel de crítica, además que hace un trabajo muy estilizado con determinados efectos de lo cómico. Que sé yo, vos pensás en el personaje del Bombita Rodríguez, del Palito Ortega, sí, sí, Montonero. Ahí hay todo un trabajo que merece una reflexión aparte, ¿no? Ahora, vos fíjate, la gente, yo creo, ¿no? Es una percepción mía, pero la gente de más de 35, 40 años lo mira por la tele, y los chicos lo miran por YouTube. Sí. Y todos lo miran, o sea, como que lo mediático en la actualidad presenta alternativas de recorridos y de consumos, tal vez de los mismos productos, pero que ya emplazados en otras materialidades significantes, significan otra cosa. Claro. Porque no es lo mismo mirar la tele que ser receptor o usuario de YouTube. Uh-huh, seguro. Es otro vínculo, uh-huh, independientemente de que por ahí el personaje es el mismo. Hay que ver qué es lo que se está jugando en la recepción de un puber adolescente que mira al Bombita Rodríguez por YouTube a la de un señor de 45 años que sentado en el sofá de su casa mira por la tele, ¿entendés? Sí, ahí sí, hay sí. distintos mundos. Sin embargo, bueno, yo creo que eso actualmente es muy complicado analizarlo. Bien. Digamos, que es lo que se está jugando imaginariamente, ¿no? Uh-huh. Para conversar un poco acerca del tema de la seguridad, también nos gustaría contar con la opinión de un psicólogo que tenemos en línea, que es Francisco Leiva, psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja además en la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Francisco Leiva? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, estábamos pensando y analizando un poco más temprano también el tema de el aumento de las penas que muchas veces se piden, que incluso ha habido en el 2004, hace poco también, todos unos debates sociales acerca de la pena, y muchos explican que la persona que va a cometer algún tipo de delito no se pone a pensar en la pena que va a tener. Digo, me gustaría ir a ese punto como para arrancar la conversación con usted acerca de que, bueno, quien comete a lo mejor un hecho delictivo, ¿tiene en mente la pena que le puede llegar a tocar? ¿O es una cosa que por ahí el aumento de penas no previene el delito? En principio, bueno, lo que te refería un poquito antes comentaba, me parece que hace referencia a la, digamos, al fracaso que suponen creer que por el aumento de penas el social, el colectivo social toma conciencia y por lo tanto se cuida de no cometer un delito. O sea, que efectivamente desde los datos objetivos históricos, desde pensar como lo pensaba en la antigüedad y en los comienzos de la modernidad, que por ejemplo exponer en la plaza pública al condenado y a la condena que se le infligía por el hecho de haber cometido un delito, eso no solamente operaba castigo, sino también como la idea de que los otros tomarían el ejemplo, bueno, que efectivamente no tiene resultado, ¿no es cierto? O sea, que me parece que habría que pensarlo desde otro punto de vista, mucho más complejo, y yo creo que en la línea que viene Sandra trabajando el piso con un análisis profundo, me parece que deberíamos ver cómo, digamos, estas marcas de los procesos sociales históricos nos van subjetivando y por lo tanto nos van marcando la idea de un sujeto peligroso, un sujeto delincuente, cómo retornan en este último tiempo la idea de las peligrosas, un viejo término, y la estigmatización que se hace de esto en función de, bueno, pues, en algún grupo, la idea de la fuente del peligro. Claro. En este análisis complejo, digamos, ¿se puede pensar a el tema de la desigualdad? Sociedades que son, bueno, con muchos sectores muy pobres y sectores que a lo mejor tienen un determinado nivel de prosperidad viviendo o conviviendo en un mismo espacio muy cerca unos de otros. Digo, ¿la desigualdad tiene algo que ver con la violencia? ¿El ver que yo no tengo nada y que al lado tengo uno que tiene bastante? Sin ningún lugar a duda. Fíjate que hay un autor francés que se llama Robert Castet que trabaja justamente la diferencia entre los colectivos y las colecciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sentirse parte de lo hacía, por ejemplo, por la seguridad social, a través de fue el Estado protector, hacía que uno estuviera incluido en un proceso, digamos, de colectivización, que era una forma de servir de red de contención. Distinto es esto de las colecciones, es decir, esto de estar de fuera de, que hace que las acciones estén pensadas casi desde un punto de vista de supervivencia. Claro, la percepción que la otra parte de la sociedad tiene de esto, efectivamente no es así. Pero las marcas que van dejando, la multiplicación de los sucesos que, como Sandra lo dice a través de los medios, que nos tendría que hacer pensar si efectivamente vivimos en una sociedad más o menos segura de lo que se podría pensar, o que los efectos de inseguridad están marcados desde el punto de vista objetivo o subjetivo por la manipulación que también se hace socialmente de estos temas. Te doy un ejemplo que me parece que trata de sintetizar esta idea. Preguntado, mis alumnos les pregunto generalmente, jóvenes, si ellos sienten que tienen más posibilidades de morir en un robo que en un accidente de tránsito, la mayoría me dicen un robo. Digo esto para comparar la idea de lo subjetivo y lo objetivo que se planteaba también, ¿cierto? Es decir, lo objetivo es que la mayoría, los porcentajes mayores de muerte de jóvenes son en accidentes de tránsito. Sin embargo, esto no está pensado como la idea de peligrosidad, como estaría pensado el día de salir de un día de un boliche y ser atacado y víctima de un robo, de una patota, lo que fuera. Quiero decir, ¿cómo medir? Si es difícil medir esto que el doctor Reta decía, a nivel objetivo, estas cuestiones, como mucho más difícil los niveles subjetivos que se dan en términos de la inseguridad. Al principio del programa nos hacíamos la pregunta de si existe la seguridad absoluta, digamos, parecería que por lo que estamos analizando en este programa y los discursos que hemos escuchado, que no existiría tal cosa, ¿no? Mira, en principio, me das para solidarizarme con el conductor por el episodio del rallador de zanahoria. Sí. Me pasó el mismo episodio hace un par de días, por eso me identifico con ellos y diría, bueno, a ver, ¿quién me protege del rallador de zanahorias? ¿Cómo sentirme seguro? Y digo esto para hacer la metáfora de lo que podría ser la marca en el cuerpo, ¿no? Me ha dejado la marca en mi dedo, en mi pulgar, y esto de decir, bueno, estas marcas que dejan los escenarios sociales, los cuerpos de los sujetos que de última son representaciones de ella, ¿no? Claro. Creo que esa idea siempre en tensión entre la libertad y la seguridad, en esos dos términos, cómo conseguir mayor libertad a costa de seguridad, bueno, que parecería como que uno succiona a la otra y viceversa, es un punto que me parece que habría que retomar desde los puntos más tradicionales. Yo quería presentarte esta experiencia que justamente esta semana hice con los alumnos de la escuela, y te hago esta referencia para que lo contextualicemos. Son alumnos de la escuela de capacitación penitenciaria, es decir, aquellos que aspiran a ingresar como cuerpo penitenciario en las unidades penales. Y el ejercicio es el siguiente: preguntarles acerca de cuáles que simbolicen, que representen en un dibujo y luego que lo puedan verbalizar, la representación de ellos de lo que es estar protegido, sentirse seguros. Y contrariamente a lo que por ahí el prejuicio y el sentido común les podría haber hecho pensar, excepto un par de alumnos que se dibujaron solos en el mundo, esta idea utópica de que la seguridad y la libertad alcanza a partir de estar solo en el mundo, la mayoría, fíjate que se referenció a las cuestiones, a los anclajes institucionales, que son los que me parece que nosotros ahora ponemos en duda o no nos dan respuesta y por lo tanto nos hacen aumentar la sensación de inseguridad. Te digo, la educación, la salud, la familia, el trabajo, el contrato laboral, la religión. Alguien dibujó un libro abierto que representaba que con más instrucción era la única forma de revertir este proceso. Digo, fíjate vos que son los íconos de lo que también me parece que es un signo de los tiempos, es decir, los individuos han dejado de confiar en las instituciones de la modernidad. Y claro, a partir de ahí, digamos, la incertidumbre se genera porque uno no ha perdido esas pertenencias, ha perdido ese anclaje en lo institucional que de alguna forma nos hacía sentir más seguros, ¿no? La idea, estamos viviendo en una etapa, como diría, a dos tiempos, ¿no? Una transición que, bueno, nos va a ser difícil construirla si pensamos que solamente con penas más más duras o pensando en que hay un otro peligroso que hay que abolir, eliminar, vamos a conseguirlo por ese camino, ¿no es cierto? La idea sería mejorar la relación con el otro y no quedarse solo en el mundo, digamos, no dibujarse solo en el mundo. Exactamente, porque además recordamos aquella famosa mención de las Robinsonadas, es decir, uno no se va a ir a ningún lugar, me voy a una isla solo a vivir, esa fantasía, ¿no? De que de ahí me alejo de los, claro, de los peligros y de los problemas, ¿no es cierto? Uh-huh. Construir con el otro, volver a anclar en las solidaridades, volver a pensar las instituciones que me dieron, digamos, justamente pertenencia, creo que es el único camino que nos puede hacer alcanzar una sensación de seguridad que tenga que ver con esto, ¿no? Con la construcción colectiva de un otro, de un espacio social más sano y que no tenga que ver con ponerle cada vez más rejas a mi casa, ¿no es cierto? Francisco, lo saluda Sandra Valdetaro. Hola, Francisco. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, me parece muy interesante lo que estaba planteando, porque yo creo que sí, el tema de la ruptura de la confianza, que tiene que ver con la ruptura de una idea de futuro también. Porque, digamos, en la medida en que uno tiene un vínculo de confianza, justamente tiene la seguridad o la previsión que tiene que el futuro se va a desarrollar más o menos de acuerdo a lo previsto, ¿no? Y la confianza, a mí me parece que también está relacionado con cómo se construyen las creencias. Digamos, de qué manera la actualidad está construyendo creencias. Y ahí está relacionado con los medios, me da la impresión, porque lo que está en crisis, que bueno, que uno lo dice desde muchos puntos de vista, según, digamos, la disciplina en la que se está ubicando, ¿no? Pero es justamente algo que en la modernidad y que en la etapa de la sociedad de masas funcionaba muy bien, que era la cuestión de los colectivos de identificación. La televisión pública de carácter general, generalista, para todo el mundo, creaba un colectivo de identificación que de alguna manera te colocaba imaginariamente, justamente, en una especie de contención. O sea, la televisión pública generalista o la radio abierta generalista, eran instituciones como la familia. En ese sentido lo estoy diciendo. A mí me da la impresión que en esta etapa más de tipo posmasiva, donde, digamos, los medios están siendo continuamente reelaborados desde el punto de vista de su producción, justamente lo que no se sabe, me parece, y que no sabemos los que estudiamos estas cuestiones también, es cómo en la actualidad se pueden construir colectivos de identificación que generen creencias verosímiles y que eso tengan que ver con pactos de confianza a futuro. O sea, ¿cómo fundar el lazo social hoy? Ese es el gran tema. Y que obviamente todo el nivel de simbolización que está presente en los medios es muy importante, ¿no? No, por eso quería como enfatizar este tema de la confianza, la creencia y los colectivos, ¿no? Sí, pero en un punto me hace recordar el ejemplo de lo que uno podría pensar, por ejemplo, en la colectivización de un convenio colectivo, digamos, donde hacía que el otro sea un par y que me empodera por pertenecer, por formar parte de, versus esta idea de la competitividad, es decir, donde el otro pasa a ser mi adversario, con el cual tengo que competir para quedarme con ese único lugar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, fíjate vos cómo la sociedad de masas se contrapone a la actual. Y además, otro punto, ¿cómo construir en esta modernidad líquida, como llaman algunos, es decir, cómo soportar esta fluidez, cómo soportar esto que se desvanece todo el tiempo a partir del cambio, y cómo construir desde lo que algunos llaman, si nos toca a nosotros administrar la agonía de las instituciones, poder pensar otras alternativas que no sean siempre estas medidas más, o lo que se dice comúnmente, volver a la fuente? A veces cuando uno dice, bueno, hay que volver a la fuente, es como si hubiese una fuente primordial en la familia, no sé, cristiana, o en los valores de la modernidad, que efectivamente ya no nos sirven. Me parece que ese es el mayor punto de incertidumbre. Claro, que no se sabe cuáles son esas fuentes. De que eso no nos sirve, de eso que ya fue. Si pudiéramos pensar que eso aún tuviese solución, o tuviera, digamos, efectividad, creo que nos sentiríamos más seguros. Pero en realidad, lo que me parece que en el fondo no se puede decir es que tenemos y la certeza en el fondo de que esto ya no es, y que tenemos que pensar nuevas formas y que aún no las podemos ver. Y ese principio es el mayor, me parece, la mayor cara de la incertidumbre. Sí, ese es el desafío, porque justamente a nivel de diagnósticos me parece que casi todo el mundo coincide en esta cuestión del cognitariado también, o sea, de cuál es la fuerza de trabajo fundamental en la actualidad, justamente las capacidades lógico-cognitivas de la especie, ¿no? Y bueno, y eso crea un proceso de individualización y de competencia tal como lo describías, claro, muy fuerte. Ahora, la filosofía política, por ejemplo, en su caso tampoco, digamos, las respuestas que da a esta cuestión van desde cuestiones del éxodo hasta cuestiones que tienen que ver con un fuera del Estado que no se sabe bien institucionalmente cómo funcionaría. O sea, me parece que el desafío es, bueno, cómo pensar actualmente la recombinación de estas fuerzas para una institucionalidad que contenga, ¿no? Mm-hmm. Y podríamos hacer una petición de principio, un pacto de base, nunca sin el otro, digamos. Y no, en ningún momento, en ninguna situación de la vida, por lo menos para pensar que no puede ser con la exclusión del otro, en donde nosotros vamos a poder construir este principio de seguridad. No es ni de las rejas hacia adentro, ni pensándonos en un lugar aislado del mundo. Por lo tanto, me parece que hay que soportar esa diferencia y poder pensar que la construcción siempre va a ser con el otro. Bien. Uh-huh. Francisco Leiva ha sido muy claro, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, y yo le comento que al rayador le di una pena dura, lo encerré en el cajón 3 meses y ahora no lo uso más. Sí. Bueno, buscar también como alternativa las góndolas, la zanahoria rayada. Seguro, sí, ya comprar la rayada y listo. Un abrazo y muy amable. Muy amable a ustedes. Hasta la próxima. El psicólogo Francisco Leiva pertenece a la Universidad Nacional de Rosario y también trabaja en la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Le agradecemos estos minutos. Y para cerrar un poco y a manera de conclusión, le voy a pedir a Sandra que hagamos una especie de no de cierre, pero sí, a lo mejor dejar alguna pregunta abierta y ver qué podemos pensar con respecto al tema de la seguridad. Un tema que, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Es bastante complejo y que tiene varias aristas y que seguramente para encontrar algún tipo de solución a lo objetivo, a aquellos datos objetivos, va a tener que trabajarse en el consenso, en el diálogo, y en pensar al otro, justamente es lo que decía Leiva. Claro, sí, me parece que el gran desafío de nuestra sociedad es eso, cómo, digamos, cómo ir a una sociedad más integrada y que, como decía recién Leiva, que soporte las diferencias y que integre las diferencias. Me parece que en ese punto estamos muy atrasados todavía como sociedad, y que eso se ve en el tratamiento mediático, que se ve en la calle, se ve, digamos, y que hay una, obviamente que hay como una ruptura del pacto de confianza, y que justamente habrá que generar nuevas creencias, que, bueno, yo no soy muy optimista, pero en el sentido de lo que por las cosas que veo o que escucho, sí. Me parece que, digamos, que por un lado hay como tribus cada vez más específicas de contactos, digamos, cada vez más endogámicas, y por otro lado está eso que está por fuera de eso endogámico, que se vive como supuestamente muy peligroso, y que la sociedad se está conformando así, digamos, bajo esos islotes. Si uno, qué sé yo, analizara, por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad que yo considero todavía muy amigable desde el punto de vista de la existencia, de la vivencia. Claro. Rosario es una ciudad amigable, es una ciudad a escala humana todavía, pero pensemos, por ejemplo, en megalópolis como San Pablo, como México DF. Sí, incluso Capital Federal. O Capital Federal, incluso, bueno, ¿cómo gobernar eso? El tema es como el, bueno, por eso yo creo que son temas que disparan para toda una cadena de sintomatologías sociales, ¿no? De patologías sociales. Bueno, no quiero ponerme por patologías sociales muy del siglo XIX también, pero bueno, sí, no, creo que hay que pensarlo, que es un desafío. Claro. Sandra, muy amable por venir aquí a los estudios, ha sido también muy clara, y bueno, vamos a tenerte en cuenta para seguir charlando del tema, porque como decíamos, quedan varias preguntas abiertas y varios temas para seguir abordando. Seguro, bueno, muchas gracias hasta a ustedes. Próxima. Hasta la próxima. Sandra Valdetaro es docente e investigadora de la Escuela de Comunicación Social de la UNR, máster en Ciencias Sociales por Flaxo, y ha sonado el top, Noticias Universitarias.